Yo soy el viejo Miguel, para el que no me conoce, yo soy el que toco y canto esta bella melodía. Con mi acordeón hago que la gente goce y a través de mis canciones yo reflejo mi alegría. Así como goza Jesús Pacheco, mi amigo parlantero. Yo soy quien lo divierto con mi canto, le canto a la parranda y al amor. Si tengo una tristeza también canto, reflejando el sentimiento y el dolor. Si tengo una tristeza también canto, reflejando el sentimiento y el dolor. Y los niños, Cristian Eduardo y Obeymar Ortega Jr. Y en Agrocán, Camilo Ochoa, Orgullo Sabanero. Yo le canté a las que a mí me quisieron, todas aquellas mujeres que me hicieron ser feliz. Le hice canciones a mis amigos parranderos y también con tu dinero me complacieron a mí. En los carretos, el negro Pacheco. ¡Ay! No sé hasta cuándo exista vida de mí que pueda complacerlo con mi canto, pero mañana que llegue a morir traten de consolarse con su llanto. Pero mañana que llegue a morir traten de consolarse con su llanto. Miguel Ángel Cassiani y Manuela Carreño en La Fría. ¡Gócenlo! Cuando una fiesta se cierra con broche de oro, seguro que la fiesta terminó con alegría. Así comparo aquella época de oro, cuando en toda la sabana sonó la música mía. Juan Pablo y César Camilo, los hijos de Juan Ochoa. No nos alimentemos con engaño, porque el tiempo tiende a acabarlo todo. Como ya estoy vencido por los años, quiero cerrarla con broche de oro. Como ya estoy vencido por los años, quiero cerrarla con broche de oro.